Y la verdad es que es una fecha que ha sido recordada en esta jornada en toda Latinoamérica. Estábamos leyendo una información que dice que hay cifras abrumadoras de la violencia sobre la mujer, sobre todo, ¿no? Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido objeto de violencia física, se ha visto forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros malos tratos en su vida, según señaló la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, desde su sede en París. La violencia contra la mujer alcanza proporciones epidémicas y tiene nefastas consecuencias para la salud y el bienestar personales de las mujeres, así como para el desarrollo social y económico en general, agregó este organismo internacional, la UNESCO. Y según la ONU, la impunidad para los culpables, los servicios inadecuados para las víctimas y supervivientes, las actitudes y los comportamientos que perpetúan los estereotipos negativos y la violencia contra las mujeres, y una escasez generalizada de recursos para implementar las medidas existentes, siguen siendo las barreras para prevenir y acabar con la violencia contra las mujeres. Esto se da en todo el mundo. Olavarría forma parte del mundo. Vamos a ver qué está pasando aquí con este tema, cómo se está tratando de concientizar, y por eso una dependencia que fue creada para atender la violencia familiar y específicamente también la de la mujer, así se llama, Comisaría de la Mujer. Está a cargo de la comisario Marisa Delía. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bueno, coméntenos cómo estamos con este tema aquí en Olavarría. Esta dependencia hace 3 años que está funcionando. La función específica que tiene es el tratamiento de la problemática de violencia familiar y abuso sexual. Acá se trata específicamente ese tema. Y se hace una atención por parte de personal femenino. Lo que por ahí diferencia, lo que se diferencia esta comisaría con respecto a las comisarías de seguridad, como lo son la primera y la segunda, acá en Olavarría, es la incorporación de un equipo interdisciplinario que en el caso de Olavarría, de nuestra comisaría, está compuesto por 2 licenciadas en psicología, una licenciada en trabajo social y una abogada, que tiene la función específica de efectuar la contención, el asesoramiento y todo lo que es el acompañamiento de la víctima de violencia familiar y abuso sexual al momento de que se presenta en la comisaría a realizar la correspondiente denuncia. Nosotros somos auxiliares de la justicia y trabajamos en conjunto con las unidades funcionales de instrucción, en todo lo que tiene que ver los hechos de violencia que constituyen delito. Trabajamos con el juzgado de familia, con el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño, fundamentalmente. Y coordinadamente también con el resto de las instituciones, los distintos organismos con los que cuenta Olavarría, que se dedican al tema de la violencia. Inclusive esta dependencia forma parte de la mesa local que trabaja contra la violencia familiar, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, esa es más o menos la característica de la dependencia, ¿no es cierto? La dependencia está ubicada en la calle 9 de Julio, entre Coronel Suárez y General Paz. Hay una guardia permanente de 24 horas, de lunes a lunes. Y lo que se trata es de brindarle a las víctimas de este tipo de delitos un lugar específico, de tratamiento específico, de tratamiento, digamos, directo con la víctima, para que la víctima tenga un lugar para que pueda tranquila contar su problemática, cuál es la situación que está viviendo, y para de esta manera brindar la mayor cantidad de datos para que los organismos correspondientes puedan actuar, ¿no es cierto? Bien, comisario, muy bien, eso es en cuanto a la estructura, cómo están organizados y demás, pero también le preguntaba yo cómo estamos en materia de estadísticas. Bueno, en realidad tenemos una cantidad de hechos importantes, ¿no es cierto? Así como nosotros vemos en el resto de la provincia, en líneas generales, ¿no? En todos los sectores, Olavarría también cuenta con una cantidad significativa de hechos de violencia familiar y abuso sexual. Quizás por el hecho de que esta dependencia trata específicamente el tema, por ahí ahora la gente últimamente se ha volcado más a efectuar las denuncias, pero el número es significativo de hechos. Uh-huh. La mayor cantidad de llamados de emergencia que se registran corresponden a situaciones de llamados de emergencia de domicilio donde está ocurriendo hechos de violencia familiar, ¿no es cierto? Cuando usted dice significativo, ¿significativo con respecto a qué? Claro, el tema es que por ahí yo no tengo un patrón porque es una de las pocas comisarías que hay en la zona. Y como tratamos específicamente esta materia... Pero con relación a cuando empezó, por ejemplo, a los años anteriores. Con relación a cuando empezó, notamos que se ha ido acrecentando el número de personas que concurren a denunciar, ¿no es cierto? Porque convengamos que las situaciones de violencia, o sea, nosotros lo que llega a la comisaría a constituirse en una denuncia, ¿no es cierto? Porque hay muchos hechos más seguramente que no se denuncian, ¿no? Uh-huh. Porque es una problemática difícil de por ahí de exteriorizarla, porque pasa dentro de la casa, porque tiene que ver con los afectos y no es simple tomar la decisión de venir a denunciar a alguien de la familia, ¿no es cierto? Da la sensación, usted dirá que trabaja con el tema, uh-huh, que uno de los tipos de delitos que mayormente se conocen ahora, pero no sabemos si es porque existen más ahora o porque ahora se denuncian, son los relativos al abuso sexual. ¿Esto que uno advierte desde afuera es lo que ustedes ven desde adentro o no necesariamente este es el mayor número? En realidad el abuso sexual siempre existió y existió en gran número. El tema es que hoy se denuncia más en realidad, porque inclusive hay más herramientas, hay por ahí más información, se conoce más, ya está dejando de ser por ahí tan tabú como era antes y ahora una situación de abuso se anima más la víctima por ahí a denunciarlo, ¿no es cierto? No es que quiera decir que existan más abusos que antes, en realidad se están denunciando más, porque uh-huh, el abuso en realidad siempre existió y fundamentalmente el intrafamiliar, ¿no es cierto? Sí. Realmente es más, hasta desde la propia denominación, uno recuerda hace unos años atrás que de lo que se hablaba era exclusivamente de la mujer golpeada, ¿no? Uh-huh. Ponía uno como paradigma lo que había pasado con Monzón y su mujer, por ejemplo, entre otras cosas. Y hablaba de mujer golpeada. Hoy se ha ampliado y se habla de violencia de género porque hay otros tipos que no solo son los golpes directos. Exactamente, porque en realidad lo que la ley prevé, la ley 12.569, que es la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires, que es con la que nosotros trabajamos, prevé que todas aquellas situaciones que denigran a la persona constituyen violencia. La ley habla de aquellos hechos inclusive que no configuren delito, aunque no configuren delito, especifica la ley. Vale decir que no solamente son aquellos hechos que están tipificados en el Código Penal y que tienen una pena concreta, sino todos aquellos otros que denigran a la persona y que no constituyen delito, como la violencia psicológica, como la violencia económica, como la violencia social, ¿no es cierto? Esto de que el corte de los vínculos, esto de el manejo del dinero, muchas situaciones que generalmente la víctima naturaliza, como que es una trata de hacerse la idea que es algo normal, y en realidad constituye violencia y lo prevé la ley de violencia familiar. Bien, comisario Delía, ¿usted quiere recordar dónde está la dependencia y, bueno, algún otro dato en cuanto, no sé si hay un horario especial donde está el equipo interdisciplinario, algo que le pueda ser de utilidad a la gente? Sí, bueno, la dirección es la que ya le pasé, 9 de julio 2652, entre Coronel Suárez y General Paz. El número de la guardia es el 480-100. Cualquier persona puede comunicarse telefónicamente y pedir asesoramiento. No es necesario que tenga, no tiene la obligación de venir a radicar una denuncia concretamente, sino puede venir a informarse. Alguien que tenga un familiar, un conocido o una víctima misma que aunque no quiera hacer una denuncia concreta, este equipo interdisciplinario funciona todos los días, o sea, en realidad de lunes a viernes en el horario de 8 a 18, con guardias permanentes en el caso de que sea necesario, y pueden concurrir en cualquier momento del día o de la noche, porque la atención es de 24 horas. Le agradezco muchísimo, comisario. No, al contrario. Tenga buenas noches. Bueno, igualmente. La comisario Marisa Delía es la titular de la Comisaría de la Mujer. ¿Me dice la hora, Dipino? La hora 8 y 19 minutos. La temperatura actual en la ciudad de Olavarría, 19 grados 4 décimas, humedad 64.